Noticias, informes, notas, reportajes. Bueno, me gusta cada vez más el título, Usina Negra, sí. Usina Negra. ¿Rico se mate? Está bueno, te digo, Quedaste del otro lado, en un rato te llevo uno, pero vos viste que esto así no... El que tiene el termo toma más, dice en el barrio. Eso es cierto, no hay caso, man. La vuelta se hace más corta, siempre toma algunos más. Buenas tardes a todos y todas. Del otro lado del parlante arranca otra Usina Negra. Buenas tardes, tragando este matecito. ¿Cómo les va? Estamos acá para hacer este Usina Negra que va de 16 a 18 horas, como todos los miércoles. Desde hace ya unos cuantos meses que venimos sosteniendo el programa y compartiendo lo que va pasando a nivel local, a nivel provincial muchas veces, y cuando no, alguna que otra noticia que vamos compartiendo de lo que pasa en el país, o de cosas que nos dan ganas de compartir. Por ejemplo, un poco de literatura, un poco de música, como lo que pasó este domingo. ¿Qué domingo? El encuentro con Tallarines. ¿No eran tallarines? ¿Qué eran? ¿Cinta? Sí, sí, fideos cinta, unos fideos caseros amasados ahí por las chicas, andaban varias amasando. Una juntada que se realizó el domingo, anduvimos promocionando, creo que jamás sonó un avance tanto en la radio, no sé por qué quedó programado, sonaba muchísimas veces. Y el domingo se concretó 4 horas de juntada, el estudio se llenó de gente, bueno, usted estuvo también. Participé, sí, vine, bueno, estuvimos invitados varios acá, estuvo Juanpi de Prensa del Pueblo, estuvo Claudio Barrientos también contando algún cuento. Charlando de su programa de radio ahí con el segmento de los niños, programa que hace acá en una radio compañera, en FM Galas, hermoso momento, y recitando sobre el final. Iremos mostrando, le comentábamos a los que no escucharon y para los que escucharon y quieren volver a repetir, en breve estará también colgado en la página el programa entero para escucharlo, y iremos cortando miércoles a miércoles. Sí, este mismo estudio en el que estamos sentados ahora había cobrado una vida tremenda. Había montones de micrófonos, por ejemplo, sillas, la mesa esta en la que estamos sentados, en la que está apoyada la compu y donde, bueno, varias cosas más. Estaba afuera, era en la mesa en la que se amasaron los videos. Y el estudio se había convertido en un lugar donde entraba, salía gente. ¿Cuánta gente estuvimos a lo largo de la media tarde? Más de 15 después, sí, sí. Pero bueno, llegaban, se iban, pasaban a saludar, dejaban cosas, Javi trajo mesa, bueno, así fue girando un montón de gente, poesía en vivo, música en vivo, audios, charlamos un montón de cosas, vino de por medio, y a las 2 de la tarde nos sentamos y comimos, de cual también seguimos avisando de que el 25 de noviembre vamos a repetir esta juntada. Ya vamos avisando a los que quieran ir agendando ese domingo, vamos a estar de vuelta juntándonos. Y bueno, después más adelante mostraremos. Vamos también a escuchar algunas otras cosas también pasaron, aparte de este domingo de juntada aquí en La Negra. Entre ellas continuó una toma en la escuela 765 que se levantó hace poquito. Vamos a estar contando cuál fue el resultado de eso. Otras manifestaciones también estudiantiles que se vienen dando en distintos lugares de la región y del país también, porque también pasan cosas por otros lados. Así es, habitualmente los cuatro en la provincia de Chubut se organiza una marcha contra los proyectos megamineros, y este fin de semana, el domingo, va a tocar en la ciudad de Puyén, así que vamos a estar charlando con Norma en un ratito, que nos va a contar de la marcha del domingo. También... Contame. Sí, también hay algo acerca de la ley de semillas de Monsanto, esto decíamos, noticias de nivel nacional, en la cual trataremos de charlar con algunos de los compañeros de la ciudad de Córdoba que vienen laburando mucho el tema de Monsanto, que es una empresa que se ha instalado en la provincia de Córdoba. Recordemos también que está en el juicio emblemático por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó de Córdoba. Bueno, compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que están también empapados en el tema y que, bueno, vamos a estar charlando un poquito de esta ley. Y nos dejamos de introducciones, así que... ¿Le parece que arranquemos? Charly García. Dale. Traje algo que anduve escuchando ahí, lo traje en CD. Pocas veces estamos pasando ya hoy CD. Sí, sí, es algo que me parece que ya anduviste silbando por acá, que a mí después me quedó la cabeza. A ver, dale. Sí, a ver, veamos qué pasa. Dale. Ah, ¿Por qué te quedas en mi muerta? ¿Por qué te quedas en mi muerta? No sé por qué vas hacia ese lugar donde todos han descarrilado. ¿Por qué no te animas a despegar? Yo te digo por qué te quedas en vía muerta. ¿Por qué te quedas en la puerta? No sé por qué vas hacia ese lugar donde todos han descarrilado. ¿Por qué no te animas? Apagá la tele y prendé la radio de una vez. 90.1, La Negra. Te dije que sí, que lo tenía a mano, pero tan a mano no lo tenía, porque lo voy buscando en la página de Prensa del Pueblo, que para aquellos que no conocen la página es prensadelpueblo.blogspot.com.ar, que es un blog donde ustedes pueden encontrar noticias varias acerca de la comarca, que nos nutre cotidianamente de información, noticias, contactos de gente con quien podemos ir charlando para ir informándonos y al mismo tiempo poder charlar al aire. Muchas veces hemos tomado noticias de acá y después buscado los contactos, así que bien sirve de consulta para otros medios también, quien quiera difundir la noticia que pasa por la zona, y también distintas secciones que tiene, como América Bolivariana, que se dedica a América Latina, una amplia sección que también está nutrida de muchas noticias que no nos entran, lamentablemente, en el programa, tenemos que decirlo. Muchas veces nos quedan muchos temas afuera también, pero bueno, ahí va, Agencia de Noticias, Prensa del Pueblo. Esto es la dirección del blog es prensadelpueblo.blogspot.com, y si no, tienen el enlace también en radiolanegra.blogspot.com, ahí también pueden engancharnos. Así es, sí, si nos quieren escuchar por internet lo pueden hacer por esa misma página. Tal cual. Bien, y tenemos acá entonces sí la nota que subieron los compañeros de Prensa del Pueblo, que cuenta acerca del triunfo, así está titulada, de la lucha estudiantil en Pueblo. En diciembre entregarían las netbooks. Recordamos cómo es el caso, ¿no? La nota dice: a una semana de iniciarse la ocupación pacífica del colegio 765 de Lago Pueblo, los estudiantes de esa escuela anunciaron hoy que se ha levantado la medida de fuerza luego de que las autoridades responsables del programa Conectar Igualdad prometieran que se entregarán las netbooks durante la segunda semana de diciembre. La notificación llegó a través de una nota firmada por el director general de educación secundaria de la provincia de Chubut y por la supervisora técnica general de educación secundaria, Lucía Valencia. A las 17 de hoy los jóvenes tuvieron una asamblea de cierre para festejar el fruto de la lucha. En cuanto a las clases, se anunció que mañana miércoles, o sea hoy en realidad, la nota es de ayer, se reanudará la vida normal del establecimiento. Les recordamos el porqué de esta medida que planteaban los chicos con los cuales hablamos la semana pasada, en donde el pedido era bien claro y bien concreto. Una escuela que tiene una orientación ligada a la informática y que venían pidiendo las netbooks para la escuela, una escuela que venía estando muy retrasada con respecto a lo que había sido la entrega en otros de los establecimientos, que además los chicos habían conocido el caso de lo que había sucedido en Maitén, donde había habido un reclamo, una toma por parte de otra de las escuelas, y ante esa toma, como había habido una respuesta oficial, eligieron seguir el mismo camino, plantear una toma que duró, como bien decía la nota recién, una semana. Y finalmente el pedido de ellos era muy concreto, una respuesta clara en la cual pudieran tener un interlocutor que les dijera: la situación es esta, para tal fecha les vamos a entregar las netbooks. O bueno, lo decía el otro día en la nota que hacíamos al aire, que la situación era que se sentían directamente dejados de lado, no escuchados en el reclamo, ni siquiera tenían alguien con quien poder dialogar concretamente y seriamente. Y la respuesta en este momento fue finalmente que las netbooks, como decía recién, van a estar para la segunda semana de diciembre. Esto ya implicó el levantamiento de la toma y de alguna manera marca un camino que está tomándose no solo en lo que fue primero la escuela del Maitén, lo mismo en la escuela del Lago Pueblo en el caso que recién mencionábamos, sino también en algunas otras escuelas que... En este caso concreto, y vamos a ir pasando a la que sigue, ¿no? Que es el mismo reclamo concreto de las netbooks en otra provincia, muy cerquita también, pero esto pasaba en la provincia del Chubut, al otro lado de esa división ficticia que tenemos por aquí. Y esto sucede en Ñorquincó, un paraje rural en la provincia de Río Negro, al extremo sudoeste, para que se ubiquen en el mapa de la provincia de Río Negro, en el que están pidiendo exactamente lo mismo. Hoy están en una actividad de protesta, acabo de hablar con una de las chicas del centro de estudiantes, Mayra, que vamos a tener comunicación en breve. Me decía que están en una reunión para definir a ver cómo continúan la medida, y bueno, nos van a contar cómo se fue desarrollando el día. Pero también están en el mismo reclamo, no solamente el único, no es que solamente reclamamos las netbooks para el estudio en el aula, sino que también tienen otros problemas que nos van a estar detallando. Hilando todos estos conflictos también, lo que está pasando en Buenos Aires con la reforma curricular, ¿no? En las distintas áreas de técnicas, en las distintas áreas de educación de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, hemos salido en algún momento contando la situación en Buenos Aires. Así que, bueno, esto es una problemática muy común que tiene una respuesta que empieza a ser importante. Me parece que se empiece a visibilizar el trabajo de los chicos de los centros de estudiantes, tanto en la zona de la comarca, como recién mencionábamos el caso de Buenos Aires, es un elemento importante que puede mostrar la importancia de de tomar las cuestiones, las problemáticas y juntarse y organizarse para resolverlo como, como bien los chicos vienen mostrando. Como medio alternativo y popular vamos a intentar no perder el rastro de esto. Sabemos que falta un mes y medio para que esto se haga efectivo, según las respuestas, volviendo al caso de la 765 en Chubut, ¿no? Diciendo de que bueno, hubo un festejo y un logro a partir de una propuesta que es más que meritorio y a tener en cuenta, ¿no? Esto de la acción concreta para tener algún resultado. Pero bueno, esperemos que cuando llegue el momento, ahí a mediados de diciembre. Tenemos un dato acá, desde el blog de la radio, de Radio La Negra, dice: saludos, cumpa, los estoy escuchando por internet. Y dice: ojo, la novedad es que se adelantó la entrega de las NET para el 16 de noviembre. Y es Juanpi, si no me equivoco. Así que. Bueno, un abrazo a Juan y gracias por el dato ahí, adelantando esto. Bueno, ahí estaremos atentos entonces, con más razón en pleno ciclo lectivo, antes de que cierren las clases, ¿no? Teniendo en cuenta mediados de diciembre, ya queda poca gente en las aulas, en así las es. Oficinas administrativas, bueno, nada, esperemos que lleguen esas compus. Seguimos un poco este corte, hacemos ese corte musical, pero lo podemos hacer esta vez con algo que pasó el domingo. Dale, qué lindo que estuvo eso, dale. Sí, sí, bueno, esto que fui preparando y cortando. Lo escuché recién cuando estuve allá afuera, dale. Entonces lo mando, no diga nada, dale, lo mando. Chao, nos vemos. En los ranchos nací, me llaman el bandeño. Algún mistol supo acunarme de changuito en mi sueño. Olvidar nuestras tristezas. Bueno, Y eso era lo que pasaba el domingo, de la mano de Mariela, Alfredo, Nico y varios más dentro del estudio. Así es, en algún momento nos metimos, los que estábamos afuera y escuchábamos ahí desde el otro lado del vidrio, yo estaba ahí al lado de Diego, ahí que Diego estaba operando, en un momento dijimos, che, nosotros queremos estar ahí adentro, que estaba sonando tan lindo, así que nos metimos a compartir ese espacio. Sí, a mí el tema de la horizontalidad me parece bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen, porque la horizontalidad nos conduce siempre, nos quedamos siempre en el mismo plano en vez de ascender. Hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que acercarse cada vez más a los planos superiores, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sacámelo a ese viejo de ahí de una vez por todas y déjame el lugar que tengo una noticia. Déjame el lugar. 90.1. Usina Negra. Radio La Negra. ¿No les gusta? ¿Eh? Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra. Radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. La noticia está en la calle, está en el pueblo. Hay que salir a buscarla, la vamos a buscar. Usina Negra. Bien, y comentábamos recién de la situación de la escuela 765 en Lago Pueblo. A continuación enganchamos el mismo tema de lo que estaba pasando en Ñorquinco con los estudiantes del CEM 110. Y ahora, como había anunciado Diego, estamos en comunicación con Mayra, que nos va a contar ella un poco cómo viene la mano en esta toma de la escuela. Buenas tardes, Mayra, ¿cómo andás? Bien, acá estamos en el CEM con los chicos. Bueno, contanos cómo arranca esta situación, cuál es el reclamo concreto que ustedes están haciendo en esta toma. Bueno, el reclamo en realidad serían de las computadoras que estaban, tenían fecha de entregas para este año y que bueno, no han llegado hasta el día de hoy, no tuvimos respuesta en ninguna nota. Hoy, después de haber empezado la jornada, en realidad ayer, después de la nota que estuvimos haciendo en esta misma radio, tuvimos una respuesta de supervisión de parte de las coordinadoras de Vierma, que dijeron que el lunes posiblemente ellos estarían acá presentándose para darnos una respuesta a esto, lo que estamos pidiendo nosotros. Bien, ¿cuál es esta reivindicación concreta que ustedes están planteando? Lo están haciendo desde el centro de estudiantes, ¿no es cierto? Sí, esto comenzó todo en una organización del centro de estudiantes de acá de CEM. Y bueno, y hasta ahora comenzamos hoy la jornada. Y bueno, no tiene fecha de terminación, aunque ya tenemos una respuesta, pero bueno, vamos a seguir con la jornada del tiempo. Bien, contanos un poquito del centro de estudiantes también, cómo es que vienen organizándose, si ya han hecho alguna otra actividad antes de esta. Bien, no, el centro de estudiantes, mira, se viene queriendo armar desde hace años y nunca, bueno, se llegó a armar, ¿no? Así que este año, bueno, gracias a Dios ya lo pudimos, en realidad estamos empezando recién, la otra vez tuvimos una reunión con unas chicas que vinieron a visitarnos de la UBA de Buenos Aires, Así que en esa reunión, bueno, comenzamos todo lo que es planear en qué, cómo podríamos comenzar las actividades, qué podríamos llegar a hacer, nos pusimos proyectos, metas, y bueno, quisimos comenzar con esto, porque en realidad la escuela tiene muchas necesidades. El problema del edificio, también, bueno, después vemos si podemos seguir con otro reclamo, que eso creo que por ahí puede ser más importante que las computadoras, que es la ampliación del edificio. Por ahí queremos que el ministerio nos pueda incluir dentro del plan quinquenal para ampliar el edificio, poner aulas, un Zoom, biblioteca, cocina, sala de profesores, y también mantenimiento del edificio, porque ahora no contamos con ningún mantenimiento acá en el establecimiento. ¿Y cómo se organiza ese mantenimiento sin personal? No se organiza en nada, porque no hay, así que se quema un poco, se rompe, queda todo así como está, porque no tenemos, hasta ahora no contamos con ningún personal. Bien, ¿cuál es la situación de los profesores y el equipo directivo de la escuela? ¿Están apoyando, acompañan el laburo que ustedes están haciendo con la toma? Sí, tenemos un apoyo de la directora y también de algunos profesores. También acá en la localidad tenemos el apoyo del intendente, del consejo, padres, familiares también, hay ex alumnos del SEM también que nos están apoyando, así que sí, tenemos bastante apoyo, bastante favorable. ¿Tienen contacto con algún otro de los chicos de los otros centros de la zona? ¿Han podido hablar en algún momento? Sí, ayer pudimos hacer contacto con los chicos del centro estudiante del SEM 30, que bueno, hoy llegaron hasta acá, así que acá estoy con los chicos de allá de Bolsón, que nos vienen a apoyar en la protesta. Por ahí, si querés hablar con ellos, con algunos de ellos. Bueno, si querés, ahora cerramos la nota con vos y cortito hacemos alguna entrada con alguno de ellos, como para cerrar también. Pero bueno, ¿y cuál sería el último de los pasos? O sea, ¿cómo son los pasos que ustedes están planteando de aquí en adelante? Bueno, lo que nosotros planeamos ahora es seguir esta jornada, una jornada pasiva, hasta el lunes. Depende del lunes de respuesta que tengamos de la coordinadora, que va a ser presencia acá en el establecimiento, vamos a ver qué medidas tomamos. Depende de las respuestas. En esta respuesta que vos me comentabas recién, ¿cuál fue bien concreto lo que les plantearon? No, ellos me dijeron que iban a venir el supervisor, Florencia Nápoles, que es la encargada del plan Conectar Igualdad, y que van a venir a hacer, a dar una respuesta sobre el cronograma de entrega. Bien. Bueno, ¿querés que hagamos una charlita? ¿Alguna cosa más que vos quieras contar? Si no, hacemos el cierre con alguno de los chicos también de Bolsón que está por ahí. No, yo creo que está todo dicho por ahí. Bueno, lo que siempre recalcamos, que estamos entre política, sino entre partidos políticos, así que, esperemos tener una respuesta favorable a todo esto y que podamos llegar a lo que estamos viendo, ¿no? Bien. Bueno, Mayra, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a estar desde acá acompañando esta movida que ustedes están haciendo. Y saben que cuentan con la radio para como canal de comunicación, para informar y para tener el apoyo desde acá. Así que te mandamos un abrazo y cerramos con alguno de los chicos de Bolsón por ahí. Listo. Muchísimas gracias por la difusión. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién estamos hablando? Con Ailén Pereira. Ailén, ¿cómo estás? Claudio te habla. Hola, ¿bien vos? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco cómo se enteraron de la movida por allá y cómo surgió el ir a apoyar. Bueno, ayer llamaron los chicos a el SEM 30 y pidieron hablar con los chicos del centro estudiante, que seríamos nosotros, y bueno, y ahí nos contaron un poco que iban a hacer esta movida Y bueno, primero hicimos una nota para mandar a Uber para que nos den transporte, pero como era muy de un día para otro, no pudimos. Al final nos estuvimos arreglando para venir y vinimos cuatro chicos. Bien, ¿y cómo, con qué se encontraron por ahí? Cuando llegamos, ahora están en una asamblea que están decidiendo a ver cómo se sigue esta movida. Y bueno, estamos acá escuchando a ver qué se decide y bueno, dándole nuestro apoyo. Bien. Bueno, ¿alguna cosita que quieras contar de lo que está pasando por acá en el centro de estudiantes de ustedes en Bolsón? Nosotros ahora como centro de estudiantes estamos viendo el tema de una profesora que está en el 30, que bueno, viene complicado, que es como que es mala profesora y además tiene un pasado medio complicado, y bueno, después íbamos a ir a pasar a las radios a difundir un poco mejor. Bien. Sí, algunos comentarios ya nos han llegado, así que cuando quieran, si ustedes quieren acercar información sobre el tema y plantear lo que ustedes están viendo con respecto a esto, están las puertas abiertas, ya lo saben. Así que, bueno, en cualquier momento estamos comunicándonos para seguir charlando. Dale, dale, gracias. Te mandamos un beso grande y saludos por allá a los chicos. Hasta luego. Bien, comunicación directa con Ñorquincó, paraje rural, aquí en la provincia de Río Negro, el CEM 110, con un conflicto y un reclamo concreto, que es la entrega de las netbooks de este Plan Nacional de Conectar Igualdad, que, bueno, bien se está tardando para esta zona. En algunas escuelas, como la 765 contábamos antes, para los que sintonizan algo tarde, es Usina Negra, ya logró una respuesta, que es a partir del 16 estarían entregando, 16 de noviembre estarían entregando las netbooks, y en Ñorquincó, que bueno, ahí están esperando alguna respuesta y haciendo acciones como esta, ¿no? Cartelería, difusión, invitando a las asambleas a estudiantes de otros centros, de centros urbanos, como aquí el Bolsón. Así es, y dentro de los reclamos, como bien marcaba Mayra, se encuentran la construcción de un salón de usos múltiples, una biblioteca, por lo menos dos aulas más, y algunas otras cuestiones como el tema del mantenimiento del edificio, que es un paquete bastante más grande en este caso que lo que se planteaba en los otros casos que hemos venido trabajando, ¿no? No le preguntábamos, pero esta escuela, y tengo recuerdo en su momento de haber estado por Ñorquincó, y funcionaba en lo que es el gimnasio municipal de la escuela, en unos espacios que se utilizaban como aulas, casi digo aulas, eran unos espacios en los que se le metía banco y bueno, y funcionaba como aulas durante mucho tiempo, fue el reclamo histórico del edificio. Bueno, el edificio en algún momento se concretó hace muy poquito, me animo a decir 2 años, no sé si es el segundo que está en funcionamiento, y bueno, claro está de que es como que te den algo y después se va a venir abajo solo si no existe un plan de mantenimiento mínimo, aunque sea, por más que sea nuevo, eso necesita refacciones todos los años para que no decaiga. No está contemplado para Ñorquincó algún plan de mantenimiento para el CEM 110 recién inaugurado, podría decirse. Así es, así que como bien contaban las chicas, esto es una organización que viene arrancando con el laburo del centro de estudiantes, que vienen teniendo apoyo desde distintos lugares. Contaba lo del apoyo de algunos docentes, de los padres, los chicos de los centros de estudiantes de acá de Bolsón que se han ido hasta allá para poder darles apoyo. Y bueno, será una lucha que tendrán que ir dando y que, como ya les dijimos, estaremos acompañando desde acá. Bien, seguiremos esto entonces. Vamos a salir con música y va a seguir siendo la música que fue el domingo a la mañana. Esta vez Nicolás quedó con la guitarra dentro del estudio. Vamos a mostrar lo que hizo alguno de los temillas. Dale. Ella

Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen. Y ustedes que para hacer este programa que le pidieron permiso al Confer, le pidieron permiso, ¿eh? Hay que pedir permiso al Confer, ¿eh? Esto es Usina Negra, por la 90.1, popular y libertaria. ¿Sabías que...? ¿Sabías que Cuba es el país del mundo que más médicos lleva a la campaña de las Naciones Unidas contra el SIDA? Con más de 3.000 médicos entre los Estados Unidos y la Unión Europea, no llegan a un millar. Según la ONU, la campaña sería prácticamente imposible sin los médicos cubanos. Del mismo modo, sin los 2.500 médicos cubanos enviados a cubrir la emergencia del terremoto en Pakistán en 2005, no se podría haber salvado la vida de 1.500 personas y atendido a cientos de miles. ¿Y sabías que Cuba tiene más médicos en el mundo que la Organización Mundial de la Salud? Solidaridad con Cuba. Regional de Caminación Fuegos. ¿Sabías que...? Apagá la tele y prendé la radio de una vez. 90.1, La Negra. Seguimos hasta las 18 horas por la 90.1 del dial aquí en la comarca andina del Paralelo 42. También pueden escucharnos por radiolanegra.com.ar, los va a llevar a nuestro blog. También estamos saliendo por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, esta es rnma.org.ar. Y ahora vamos a continuar con la información. Tenemos una comunicación, Claudio. Así es, tenemos una comunicación con Norma de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Por lo que comentábamos al principio de este programa, una nueva marcha como todos los cuatro de mes en contra de la mega minería contaminante de la provincia de Chubut. Habitualmente es que se hacen estas marchas y en este caso toca en la ciudad de Puyén. Norma, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, Claudio? ¿Bien? Todo bien por acá. Bueno, mira, quería agregar, bueno, lo que vos decís, es verdad, bueno, se hacen en la provincia de Chubut todos los cuatro, pero también estamos con el tema de la restitución de la ley anticianuro en Río Negro, o sea que es una marcha interprovincial. Juntamos como que los reclamos de las dos provincias. Por un lado, el rechazo al marco regulatorio de la actividad minera en la provincia de Chubut, impulsado por el gobierno de Bussi, y por otro lado, bueno, se busca también ganar para lograr restituir la ley antiminera que fue derogada a fines de diciembre del año pasado, la 3981. Bueno, esta vez nos vamos a juntar en Epuyén, la convocatoria es en la Escuela 89, no sé si bueno si la audiencia conoce dónde queda, sobre la ruta, el acceso principal a la entrada del pueblo, cerca del correo, donde están, digamos, las otras instituciones de Epuyén. Bien. Está la escuela, del otro lado está la policía y el correo. Ahí nomás. Y bueno, la idea es convocar a las 4 de la tarde, la idea se va a pintar un mural con los asistentes, los que quieran participar de eso, y también pueden llevar remeras o prendas para imprimir con stencil, como se estuvo haciendo en las marchas anteriores. ¿Sí? Los que quieran pueden llevar ya previamente hecho el stencil o usar los que estén así. Bien, vos contabas de esto, de la movida que se está haciendo ahora con el tema de la provincia de Río Negro también, de la derogación de la ley. ¿La Asamblea Comarcal tiene contacto con otras organizaciones de la provincia de Río Negro como para y con la que han ido articulando, me imagino? Claro, sí, nosotros nos juntamos casualmente hace como 15, 20 días en Gangán, donde se hizo la cuarta UAP, que es la Unión de las Asambleas Patagónicas, y bueno, ahí concurrieron asambleas de, sobre todo de Chubut, de Río Negro, y también hubo gente de Neuquén, y bueno, ahí es donde se articulan todas estas acciones conjuntas. Así que bueno, ahora hay prevista otro nuevo encuentro en Viedma para el 8 y 9 de diciembre, que sería la quinta asamblea, donde vamos a coordinar cómo se sigue, ¿no?, con estas acciones. Y bueno, en lo que respecta específicamente a lo del domingo, también hay previsto una mini asamblea donde se va a informar de cómo está la situación actualmente para los que quieran participar y consensuar acciones para los próximos 4 o los próximos meses, ¿no? Claro. Por otro lado, a ver, que me olvidó. Ah, la marcha va a ser a las 18. Para los que no puedan ir temprano, pueden ir a las 6 de la tarde. Perfecto. En la provincia de Chubut, en otros lugares se está haciendo movilizaciones al mismo tiempo, ¿no es cierto? Claro, sí. Esquel, Gaiman, Madryn. Además que, bueno, ellos concurren todas las semanas a la legislatura para hacer un seguimiento a la hipotética presentación del marco regulatorio. O sea, como que los compañeros están continuamente controlando de alguna manera a ver si en las sesiones legislativas entra este proyecto que promueve BUSI. Y cada 15 días también se hacen marchas entre LEU y en Rawson. ¿Cuál es la situación esta del proyecto de BUSI? ¿Está, digamos, como a la espera de ser tratado en la legislatura? Claro, está como ahí, ¿viste? Ahora, bueno, las últimas novedades era que había sido retirado, pero en realidad no, está esperando a ver, bueno, cuando la gente se descuide, que entre para ser aprobado. Pero bueno, como no tenían el quórum suficiente, aparentemente están en un compás de espera. Bien. Entonces, ahí, bueno, sí. Sí, no, eso, recordar el horario de convocatoria. A las 16 horas. A las 4 para los que quieran ir a pintar el mural. Y si no, los que quieran ir a la marcha directamente es a las 6 de la tarde. Pero antes, entre la marcha y la pintada del mural y de las remeras, va a haber una mini asamblea informativa y para consensuar próximas acciones. Perfecto. Todo esto va a ser, o sea, nos concentramos en la escuela 89. Bien, decíamos la escuela 89 es en el centro de lo que sería la localidad de Puyén. Sí, ahí en el casco urbano, digamos. Perfecto. Antes de bajar al lago. Bien. Bueno, Norma, te agradecemos la comunicación. Vamos a estar difundiendo todo lo que tenga que ver con esta convocatoria, como lo hacemos cada uno de los 4 de mes. Y bueno, este domingo estaremos tratando de contar un poco qué es lo que está pasando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre acompañando y también participando de la convocatoria. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Chao. Bien, movida como todos los meses para decir no a la extracción mega minera que nos avanza por todos lados. Y uno estaba mirando mientras charlabas con Norma, miles de situaciones tenía Antinogasta, a ver si lo encuentro, mirá, porque me fui, tenía la de marcha en el Puyén, lugar emblemático. Y después dice una nota en Prensa del Pueblo, dice: uranio en silencio, se consolida el proyecto minero para volver a exprimir este mineral de las montañas de Argentina. Uranio, nada más ni nada menos que uranio. Invitamos a leer la nota, pero vamos a cerrar este bloque con lo que tiene que ver la convocatoria para no perdernos el domingo a las 4 de la tarde en la escuela de 89 de Puyén. Ahí es la convocatoria para armar un mural y para seguir dando muestra de que no queremos mega minería en la zona ni en el país. Mega minería ni lo que tiene que ver con el uso, con los nuevos proyectos de extracción de petróleo no convencionales, que el uso del fracking como una metodología de extracción de petróleo que tiene como método la ruptura de las placas de la tierra con presión hidráulica, ¿no? Metiéndole agua a presión a la tierra para que por otro agujero brote el gas o el petróleo que tanto necesitan las megas empresas. Así es, y esto se puede unir perfectamente con lo que hacemos habitualmente, con el otro tema de los que hablamos habitualmente, que es el tema de los agroquímicos en la agricultura en general, particularmente en el uso de la soja o de algunos otros productos de semillas que vienen siendo alteradas genéticamente para luego poder ser combatidas con los agroquímicos que utiliza o que produce particularmente la empresa Monsanto, aunque podemos decir que no es la única, pero en este caso la empresa Monsanto es la que está impulsando una ley que vamos a estar trabajando en los próximos bloques de esta Usina Negra de este miércoles. Salimos con música, volveremos a tratar otra de las patas que nos quieren comer en Latinoamérica, dentro de los recursos, el suelo, el oro, el petróleo, van por todo, etcétera, hay que cuidarse. Etcétera. Nombran la sierra, el vino y el sol, y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón. Venga vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero. Del vidalero, déjame la copla, te entrego mi voz. Y esta cajita chayera, templada en el fuego de tu antiguo sol. Venga, vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sangre. Thank you.

La noticia está en la calle, está en el pueblo, hay que salir a buscarla, la vamos a buscar. Usina Negra. Bien, y estamos de nuevo al aire. Vamos a acomodarse. Vamos a acomodarse, me olvidaba de ponerme el auricular, ahora sí. Vamos a estar en comunicación en este momento con Jano, compañero de Copetel, de la empresa cooperativa. Exactamente, el Consejo de Administración de Copetel. Jano, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, todo bien por acá. Y bueno, teníamos por aquí el comunicado que sacó Copetel en vísperas de la asamblea para este 10 de noviembre que se va a realizar en la cooperativa. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo viene esta asamblea que está planteada y cuáles son los temas que están dando vueltas. Bueno, mira, la fecha para la asamblea extraordinaria es el día 10 de noviembre a partir de las 13 horas en la Fundación Cooperar, ¿sí? Parano 600, más o menos. Bien. Esto es, se ha elegido realizar una asamblea extraordinaria por el hecho de que ya venimos viviendo algunas asambleas comunes establecidas por estatuto, en el cual se llena tanto de temas todos son importantes, que se nos va muchas horas en una asamblea y no se llega a comprender todos los temas desarrollados. Entonces hemos decidido presentar dentro de la última asamblea una modificación para que anualmente se haga una extraordinaria con temas específicos. Si bien esto ya está presentado y aprobado por estatuto de la última asamblea, lo que estamos convocando a los asociados para juntarnos el día 10 y hacer una especie, si se quiere, de ensayo, que es una asamblea extraordinaria, donde vamos a tratar como uno de los temas principales el presupuesto y lo proyectado para el 2013. O sea, no es el presupuesto terminado, sino es la presentación de cada área que tiene Copetel, área de trabajo como internet, telefonía, gas, bueno, y otros espacios que están abriendo ahora. Cada uno presentará su moción, su necesidad, un presupuesto, y entre todos trataremos de consultar a ver si sucede alguna idea mejor o algo superador a lo que se está presentando, para no llegar a la asamblea ordinaria de marzo o abril con un presupuesto cerrado que uno dice voto que sí o voto que no. Entonces es el momento de, si se quiere, es una forma de participar también dentro del presupuesto. Otro tema que se va a tratar en la asamblea extraordinaria del 10 va a ser un tema que quedó pendiente, que tiene que ver la venta o no de los campos que tiene Copetel en Arroyo Las Minas, ahí en el asiento del Chubut. Estos campos se compraron ya hace varios años con el propósito de hacer plantar árboles para madera. Bueno, ya ha pasado un buen tiempo, hubo todo un trabajo de unos ingenieros hace poquito como para ver cómo estaba la plantación y demás. Y creemos, esta conducción actual cree que no debe venderse los terrenos, los campos. De todas maneras, como fue tratado en la asamblea, y lo presenta también un asociado que está, digamos, ocupándose del tema, en averiguar cómo están el papelerío, de los trámites, de titularidad y demás, creemos que es un momento en el cual podemos discutirlo y debatirlo con los asociados, y si está la posibilidad de no venderlo, nosotros creemos que es una buena opción. Eso, digamos, es como los ejes de esta asamblea extraordinaria, que pretendemos hacerla en 4 horas, una cuestión así, para tampoco, porque cuando se hace muy larga se hace muy aburrida, tediosa, todos tenemos responsabilidades, cosas que hacer, y entonces medio como que o faltamos una parte de la asamblea, o no vamos a mitad de asamblea, y bueno, para evitar esto vamos a tratarla de forma prácticamente exclusiva. Bien, Jano, hay una de las cuestiones que salta a la vista muy rápido en el comunicado de Copetel que tiene que ver con el proyecto político, de alguna manera, de lo que se ha planteado la nueva gestión. Y en este sentido es la recuperación de Copetel como una cooperativa social, ¿no es cierto? ¿Qué podrías comentarnos acerca de esto que aparece tan fuerte en el comunicado? Bien, mira, yo cuando nos agrupamos dentro de lo que es el movimiento 9 de agosto, que fue para poder afrontar las elecciones dentro de la cooperativa, si bien venimos de distintas agrupaciones y grupos barriales, instituciones y demás, todos estamos del mismo lado de la vereda, esto es lo que sentimos. Entonces, encaramos con una intención, como como primera bandera era reactivar la cooperativa. Decíamos, no veníamos a cambiarle colores ni a hacer algo distinto, veníamos a reactivarlo. Creemos que Copetec tiene suficientemente base como para ser una gran empresa social y debe agarrar nuevamente el camino y no quedar como adormecido. A meses de cerrar el ciclo este, nos está faltando meses, un grupo de consejeros resuelve renunciar por no compartir la metodología de trabajo, así está más o menos planteado. Podríamos ahondar un poquito más, la forma de laburo de este grupo de conducción y de gestión, de buscar las formas legales para poder exigir al Estado que cumpla con su parte, con la parte que esté comprometida bajo convenio, contrato o demás, y seguimos adelante con eso que lo planeamos, dijimos, esta es la forma de trabajar de esta conducción. Y seguimos adelante, y bueno, hoy te digo, tenemos ya no es un grupo de trabajo, pasó a ser un equipo. Allá en la reunión éramos 11, en el cual había opinión, intercambio de ciertos razonamientos de por qué algunos compañeros decidieron bajarse de este navío, ¿viste? Y bueno, no le encontramos muchas razones, pero bueno, es válido. Así como uno se postula para ser elegido y ser conducción, también creo que tiene, digamos, la posibilidad de renunciar. Lo que nos suena raro es que a 2 o 3 meses de terminar el ciclo, no suena muy bien, es eso, la verdad. Claro. Hay otra de las cuestiones que da vueltas en relación a esto mismo, ¿no? A la cuestión de el sentido social de Copetel como empresa, como cooperativa, y tiene que ver con la deuda que está planteada con la provincia, ¿no es cierto? ¿Qué podrías contarnos de esta deuda con la provincia en cuanto a servicios que no han sido contraprestados por la provincia en dinero, ¿no? Sí, mira, a ver si podemos aclarar esto. De alguna forma la provincia está cubriendo lo que se había comprometido, ¿sí? El presupuesto que había firmado en su momento, por la línea sur estamos hablando, ¿sí? Claro. La línea sur, que son 4 localidades, en las cuales hay una planta de vaporización de gas, es un servicio que realmente lo necesitan los vecinos de allá, es una zona muy fría, tal vez mucho más fría que acá, y eso no puede fallar. Bueno, esa responsabilidad de alguna forma es del Estado de llevar el servicio. Al no ver capacidad del Estado ni a empresas, ¿sí?, que vayan a cubrir esa necesidad, porque a ninguna empresa que, si no le saca ganancia, no va a trasladar ni personal ni equipamiento, sucedió como un convenio con Copetel hace más de 10 años en el cual se hacían cargo de las plantas. Bien, cada año hay un presupuesto para las plantas, cada año se presenta un MOM, que se llama, ¿no?, un monto de operación y mantenimiento, que no es un número, un 15% del presupuesto, porque hay que hacer gastos extras. Estos gastos extras no puedes esquivarle a la historia. Si te llaman por teléfono ahora y te dicen que en tal planta, no sé, la de Maquinchao, la válvula se rompió. Y no le puedes decir, esa válvula estaba en el convenio. Hay que salir con un equipo de acá, con la camioneta, con los técnicos, llevar una válvula, cambiarla, lo más inmediato, digamos. Claro. No se puede estar pensando si está en el convenio o no. Ahora, ese gasto de personal, de movilidad y de herramientas van a un costo que largamente está, digamos, sobrepasando el 15% de lo que estaba anotado dentro de lo que es provincia. Nosotros estamos haciendo el parche que se hacía todos los años, el parche era, se llega al final del camino y si hay un déficit de tanto. Se lo encarga la provincia y la provincia casi forma automática haría una entrega de una plata X. Hoy estamos planteando que a partir del próximo año hay que renovar el convenio de la línea sur, pues se vence, creo que va a ser en febrero, si no me equivoco, plantearle de que sí, dentro de ese convenio también tiene que haber un MON mucho más alto, cerca del 80%, para tener posibilidad de reparaciones o contratar a terceros o lo que sea necesario para que funcionen las plantas. Y bueno, esa es una forma que le va a solucionar a futuras construcciones esto de andar peleando por unos mangos a fin de año, ¿sí?, como casi pidiendo por favor. Pero el resto de los compromisos sí fueron cumpliendo, hemos normalizado, digamos, con provincia los pagos. Todavía nos falta regularizar, por ejemplo, las escuelas, que se está pagando un kilo de gas muy económico, si lo vamos a comparar con lo domiciliario. Bueno, también se hace una presentación, como todos sabemos, tarda mucho tiempo en pasar de oficina a oficina, y lo que sí es importante es que hay una respuesta directa con los ministerios, y yo creo que creemos que vamos muy a favor con respecto a la gestión. Por eso no aceptamos de alguna forma que ahora, después de tanto regar la plantita, viste, que venga alguien a decir esto, a ver, ¿da pérdida las garrafas? Bueno, dejen de vender garrafas. No, tenemos un compromiso, tenemos que ver cómo regularizamos la situación para no tener pérdida. Pero hay servicios que no se pueden cortar de un día para otro, sino más. Bien, otra de las cosas que salen en el comunicado tiene que ver con la revista Entre Todos, que particularmente, y acá ya va casi como opinión personal, se nota claramente una apertura y una construcción de lo que aparece en esa revista, que deja de ser un simple espacio de publicidad y se convierte en un órgano de difusión de cuestiones importantes en relación a la cooperativa y a la comunidad, ¿no es cierto? Así es. Bueno, desde que asumimos acá en Copetel se planteó claramente que nuestro elemento, nuestra herramienta de comunicación era la revista, porque sabíamos que teníamos que llegar a cada uno de los socios y a cada uno de los clientes con una información lo más clara posible. Viendo por ahí, viste, otro tipo de revistas que se llegan a los hogares de otras instituciones, veíamos que sí, que mucho de propaganda, mucho de color, de buena intención, pero contenido venía flojito. En el caso de Entre Todos, bueno, estamos dentro de una sociedad, somos parte de esta sociedad, ¿por qué no contar lo que pasa acá en la sociedad? Y no hacer una isla de la cooperativa. Y en la mayoría de los casos estamos vinculados por el trabajo social o por el servicio que se presta, o bien por la participación que tienen los miembros del Consejo de Administración en estos espacios. O sea que estamos realmente contentos de que la revista sea nuestra forma de comunicarnos. Es una revista de mayor tirada en la zona, tiene 5.000 unidades. No se habla solamente de la cooperativa, se habla de otros espacios de trabajo, se le da dando un espacio también a nuevos cooperativas o precooperativas, cualquier emprendimiento que realmente vemos que hay como un resultado positivo para la comunidad, lo tratamos de poner dentro de la cooperativa. Y después, bueno, tenés un área por área que tiene que ver con cada área de Copetel, las pequeñas novedades, para ir informándose y no llegar un día a enterarte de que hubo un cambio, que qué bruto que fue el cambio, no, resulta que venía un cambio, que es lo que apuntamos. La revista realmente nos ha servido de mucho, incluso con gente que no estaba del todo de acuerdo por el tamaño, porque había que mandar un sobre, hemos modificado un montón de cositas como para que no sea caro tener un medio. Realmente nos damos cuenta que no es caro, es una inversión. Bien, para ir cerrando un poco, volvemos sobre la convocatoria para la Asamblea Extraordinaria del 10. El 10 de noviembre en la Fundación Cooperar, Pagano al 600, a partir de las 13 horas. Y como toda asamblea, se espera una hora y se arranca con lo que estén presentes. Así que se invita a los asociados para las 13 horas y a las 14 arrancaremos con la información. Con la información y esperemos que realmente se pueda participar, en el sentido de que si alguno tiene alguna duda sobre algún tipo de inversión o en qué se va a estar, dónde se va a poner la plata que hay de la cooperativa, que podamos preguntar y tener la respuesta lo más sana posible, lo más simple posible para que todos podamos atender. Bien, yo leo un parrafito que dice: en esta instancia nos encontramos transitando el último periodo de nuestra conducción. La convocatoria a esta primera asamblea para la planificación en la historia de Copetel es la confirmación de que el proyecto se ha consolidado paralelamente a cómo se ha instalado esta nueva idea. La cooperativa abierta, participativa y horizontal. Me parecía importante subrayar esto como una cuestión política fuerte que también tiene que ver con cómo se está gestionando Copetel. A veces uno cuando está medio dentro de la sopa no se da cuenta de la movida, pero se ha plantado en encuentros con otras cooperativas, por ejemplo en la FECOR, que es la Federación de Cooperativas de Río Negro, la afirmación de Copetel en lo social. Y empieza a darse cuenta algunos compañeros cooperativistas de que su cooperativa también puede volver hacia lo social, que no tendría que haber alejado nunca, pero son muchas cooperativas de servicio que cuando vos empezás a hablar de los problemas o de las situaciones que está cada cooperativa, por ejemplo la de agua de ahí de la zona del valle, y lo único que te hablan es que le dio 5 pesos más o 5 pesos menos. pero no hablan de la cantidad de servicios que dan, en qué barrio están dando, el sacrificio de los técnicos para poder cumplir con la necesidad de los barrios que están más alejados. O sea, siempre se está hablando del número, o por ahí a veces, como a veces nos sucede, que te dicen, el déficit de 1.100.000, porque lo leyeron de esa forma, y no vieron todo el contenido donde habla que hay financiamiento de nuevos equipos, posibilidad de crédito por otro lado. O sea, me parece que todas las cooperativas tendrían que tener esa firmeza en lo social y no perderse. Fuera de que algunas son más empresas que sociales, que te sorprendería. Hay empresas que hoy sugieren tener más clientes que asociados, porque da mayor ganancia. Bueno, nosotros no estamos en ese camino. Queremos firmar lo que ya tenemos como cooperativa y crecer aquellos espacios de que, bueno, indudablemente hay que crecer. Ahora se viene lo que es fibra óptica, ya estamos preparando el nodo que va a ser Bolsón, estamos presentando los papeles necesarios en Buenos Aires como para quedar como referencia dentro de lo que es Argentina Conectada. Y bueno, después, recuperando, se iba a enroscar un poco en esto, pero bueno, había una plata que se tenía en el aire, que es un crédito fiscal, que voy a preguntar, ¿esa plata de quién es? Y dicen, es de la cooperativa, ¿la podemos usar? No. Y estábamos en ese ida y vuelta un año y medio, hasta que ya hace pocos días resolvimos que sí, eso, hay que cortarla con tener una plata imposible de tocar y cuando tenemos necesidades. Y bueno, eso va a ser convertido seguramente en un camión granerero o algo que para la planta de gas venga como súper útil, ¿no? Esa plata se está recuperando, ya está el ok, digamos, de la parte del contable. Y después hay varias cosas más, que si me permiten la próxima semana algún otro consejero trataré de comunicarse con ustedes para darle, ahí hay buenas nuevas, digamos. Perfecto. De todo lo que venimos trabajando, gestionando, metiendo un poco, viste, ahí más horas por ahí de la que pensamos, es para que cuando terminemos este ciclo quede bien parada la cooperativa y aquellos que tomen la conducción se le haga un poco más simple el camino, viste. Bueno, Jano, quedamos comprometidos entonces para el miércoles que viene, si querés, de 4 a 6, este es el horario de Usina Negra. En este espacio podemos volver a hacer una charla con vos o con quien sea para poder difundir estas cosas que vos nos estabas comentando. Bueno, muy amable por el llamado, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo. Y así están las cosas por la cooperativa. ¿Se escucha algo? Se escucha, yo tengo un ruido en el parlante que me ha torturado en las últimas dos entrevistas, pero eso creo que no, te está pasando a vos. ¿Será a mí solo? No sé. Bueno, ahí se escucha, ahí se escucha bien. Bueno, sí. Buenísimo. Así está Copetel, decía, o intentaba arrancar después de la nota. Cuántas cosas que me dejaba picando en la charla, ¿no? Pensando en esto de una cooperativa como una empresa social. O con la mirada social que debería tener y en esos encuentros donde se ven que se fue perdiendo en otras cooperativas esa mirada y esa opción política, esa decisión política de ir por los servicios sociales, ¿no? Por apoyar desde el cooperativismo lo que pasa en los pueblos y no ir gestionando a partir de la mirada empresarial de distintos actores que influyen en esos consejos. Para lograr solamente lucro, ¿no? Generar una ganancia como si fuera una SA. Así es. Hay otra nota subida en Prensa del Pueblo. El comunicado que recién hacíamos mención está subido en la página de Prensa del Pueblo. Repetimos, prensadelpueblo.blogspot.com.ar. Y a continuación hay otra nota que dice Copetel bien de todos de cara a la próxima asamblea. Y definamos todos. Bolsón, 10 de noviembre, se realiza la próxima asamblea por la Cooperativa de Servicios de la Comarca, en un marco enrarecido por el constante bombardeo de medios afines al poder económico y las renuncias escalonadas de algunos integrantes del Consejo. Definamos algunas cuestiones y tengamos en claro que el 10 de noviembre el poder económico querrá ocupar la asamblea. Hay dos caminos, dos todos. Todos los vecinos eligiendo el Bolsón que queremos, todos los amigos del poder económico imponiéndonos cómo vivir. Nunca es casual que un pasquín diario como el Trufas 40 martille durante días con un tema. No es casual que se sume un periodista radial estrella. Menos casual es que este tenga como asistente a un exfuncionario del último intendente. No es casual que en la próxima asamblea se trate si se venden o no los terrenos que la cooperativa tiene en el Pedregoso. Tierras que ansía Lewis, que claro, no tiene que ver con el Fruta 40. La Cámara de Comercio, 21 comerciantes que le ganaron a 19, mal por estos últimos, que no conocían dos kiosqueros más, y ahora son paladines de la verdad que tienen tatuado laderas en la frente. Ladera gerente, Sammy Massa, cuñado de Van Digmar. Gerente, Lago Escondido. Y todos los caminos conducen al tío Joe. La lista sigue, pero la discusión es otra. Quieren ganar este espacio y van a hacer lo imposible para conseguirlo. Se discuten dos posturas, dos formas de construcción. Tomar la cooperativa como un servicio o una mera empresa que maximice la ganancia y siga acrecentando los negocios privados por sobre el pueblo. La planificación y la construcción colectiva, solidaria y horizontal, o cinco tipos que quieren ganar dinero sin importar las consecuencias. Decía Jaureche que odian las minerías cuando éstas pierden privilegios. Privilegios que ganan las mayorías cuando existe ampliación de derechos. Todos los temas que ha abordado la gestión actual tiene un tinte colectivo y con valores cooperativos muy importantes. Y la otra parte es esa minoría que viene perdiendo derechos con estas acciones. Hay una disputa, dos formas de construcción, dos pueblos distintos que van a nacer según quién prevalezca, el poder popular o el poder económico. Las cartas están echadas, los actores claros. 4.500 socios tiene la cooperativa. El 10 de noviembre hay un espacio para ocupar como un pueblo para que no decidan por nosotros. Esta es la nota de la agencia de noticias Prensa del Pueblo. Esto fue publicado el martes 30, acompañando lo que tiene que ver con ese comunicado del Consejo Administrativo de Copetel. Seguiremos este tema semana a semana, estaremos cubriendo seguramente esa asamblea ahí el 10 de noviembre en el Salón de Cooperar. ¿Le parece que salgamos de esto con música y volvemos para continuar con más información? Dale. Ya volvemos. El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas. Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban. Queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el centro de la gente va hacia el mar. Dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león y parece ganar. Yeah.

Por eso no entienden qué hacía Mariano acompañando el reclamo de los tercerizados del ferrocarril. Porque desde sus oficinas, con aire acondicionado y sus despachos con vista a la vida porteña, que es el verdadero centro de su universo miope y sesgado, no llegan las voces de los compañeros. No hay barro en sus alfombras. No hay furgones en sus esporádicos viajes turísticos más allá de la General Paz. No hay marchas a la hora de la siesta para ellos. No hay patotas de esa burocracia, alimentada por su sociedad con el Estado, esperando al final del camino. No hay balas para silenciar sus gritos, si es que gritan. No hay espacio para exigir nada, ni denunciar complicidades, ni desnudar hipocresías, porque se hace lo que se puede, dicen. Y se van en taxi otra vez a refugiarse en su torre de marfil y cierran con candado la puerta y leen la realidad en las páginas de los diarios que les pagan. Y te dicen que no ves los matices. Por eso no entienden qué hacía Mariano. Por eso se disfrazan para agradar al jefe del aparato y sueñan con permanecer con sus cursos teóricos que siempre adolecen de una realidad que se les escapa. Esa realidad que Mariano, como tantos otros compañeros, transitaba todos los días. Con sus contradicciones, con sus dudas, con sus certezas, pero siempre desconfiando de los poderosos. Uno más, en la muchedumbre que protesta, que exige, que intenta cambiar las cosas desde abajo. De una foto de la revista Sudestada, hermosa lectura, metiendo un tanguito de fondo para contar en algunas prosas, en algunos versos, la vida de Mariano Ferreira en el momento de que fue asesinado por la patota sindical ya hace algo más de 2 años. Y bueno, queríamos compartirla con ustedes. Me pareció que pintaba bastante bien a un pibe de 23 años que se solidarizaba con la lucha de trabajadores precarizados. Un tema bastante recurrente en este programa y bastante recurrente en la vida de muchos. Recordemos que la mayoría de las personas que trabajan en el mundo tienen alguna situación precaria para resolver. Y bueno, también podemos ahondar en qué es el trabajo, si no es esclavitud. Pero sería todo otro programa. Volviendo a Mariano, en 2 años, bueno, de todo pasó en la causa. Militante del Partido Obrero que rápidamente salió a la calle a las horas de haber sido asesinado, organizando una conferencia de prensa en el Hotel Bauen, en la Avenida Callao, a metros de Corrientes, pleno corazón porteño. Y declarar y gritar de que Mariano había sido asesinado, de que la zona había sido liberada y que una patota sindical no quería defender a los trabajadores y los espantaba a los tiros. Ese tiro lo deja tirado en el piso a Mariano y deja un cuerpo que bueno, que dio inspiración de lucha y militancia a muchos. A 2 años, y para que no se pierda esa lucha y este grito de justicia, el juicio continúa, en el medio a Severo lo secuestran, y ahí un agujero negro también durante algunas horas sabiendo de qué había pasado, luego aparece, puede declarar. Vamos a dedicarle en algún momento más de lo que es la causa en sí, pero hoy queríamos hacer este recuerdo con esta lectura de lo que le pasó a Mariano, ¿no?

90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Sí, a mí el tema de la horizontalidad me parece bastante, bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen, porque la horizontalidad nos lleva, nos conduce siempre, nos quedamos siempre en el mismo plano en vez de ascender. Hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que acercarse cada vez más a los planos superiores, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sacámelo a ese viejo de ahí de una vez por todas y déjame el lugar que tengo una noticia. Déjame el lugar. 90.1. Usina Negra. Radio La Negra. ¿No les gusta? ¿Eh? Se va yendo Usina Negra en los instantes finales de este bloque y de este programa de hoy. Escuchamos a Cristina de las manos de Felipe y Cadena Perpetua. Qué cancioncita, ¿no? Nos quedaba pendientes al mismo tiempo una nota cuando... Varias notas, particularmente una que llegamos a anunciar que después no tuvimos la posibilidad justo en el momento de poder comunicarnos con los compañeros de Córdoba para poder hablar de lo que es el tema de Monsanto y de la nueva, o sea, la nueva ley de semillas que va de alguna manera patrocinada por Monsanto. Y creo que ese es otro de los ejes. Cuando escuchábamos recién el tema, a mí me generaban un montón de cosas. Particularmente el primer recuerdo que tengo de lo de Mariano Ferreira fue las imágenes del momento después, ahí en al costado de las vías, donde quedaba bien en claro casi inmediatamente que la situación había sido una situación de zona liberada, ¿no? Cuando uno hace críticas al gobierno tiene que ver con estas cuestiones, cuando se habla de un gobierno que plantea supuestamente cuestiones como un gobierno nacional y popular, lo primero que uno piensa es en la situación de los trabajadores, en los conflictos territoriales, en el bienestar de la población. Y si hablamos por un lado de Monsanto y después hablamos de trabajadores tercerizados, porque lo que reclamaba Mariano Ferreira junto con sus compañeros era la reincorporación de algunos trabajadores que habían sido desplazados, y fundamentalmente el gran problema que viene planteándose en términos laborales en muchos lugares, que es el de la precarización laboral. No más que mirar qué es lo que pasa en Bolsón, en lo que pasa en Lago Puelo, en lo que pasa en Nepuyén. Cuando miramos alrededor nos encontramos con trabajadores precarizados por todos lados, muchos de ellos precarizados por el Estado directamente, otros como lo que pasaba acá en el caso de los ferrocarriles, en donde la tercerización de lo que antes era una empresa estatal, que termina concedida a un personaje como Pedraza, tengamos en claro Pedraza, hablamos de un personaje dentro de la burocracia sindical de los ferrocarriles, que termina llevándose esa concesión y que termina siendo justamente el precarizador de los trabajadores de los ferrocarriles. Es esto justamente lo que se va planteando, y cuando se habla de concesiones a socios como estos de los que venimos nombrando, o de vistas gordas como las que se plantean con el caso del asesinato de Mariano Ferreira, si hubo una zona liberada, ¿quién liberó la zona? ¿Por qué es que llegó a haber una situación en la que la policía se corre y la patota puede dispararle a Mariano Ferreira, y al día de hoy todavía seguimos sin responsables con el asesinato de este compañero? Estas son cuestiones que son las que se le reclaman a un gobierno que se dice nacional y popular, más allá de lo que muchos plantean de cuidado con que tengamos en cuenta que no todo es lo mismo. Está claro que no todo es lo mismo, pero es esto, y es bien clarito lo que se está reclamando a un gobierno que se dice lo que se dice que es. No es el único caso, tenemos muchísimos casos, tenemos casos cercanos con, por ejemplo, Luciano Arruga, esa desaparición. Tenemos al caso Solano, cuando hablaba de cercanos, cuánto el poder económico y cuánto la patronal de distintos sectores tiene su fuerza paramilitar o su mano de obra para deshacerse de las personas que están pidiendo lo que muchos pedimos, ¿no? Que es tener un trabajo digno, poder trabajar dignamente, ni más ni menos. Y en esa lucha muchos pierden la vida. Bueno, este fue el caso de Mariano y un pequeño homenaje leyendo esta historia de una foto de la revista Sudestada del mes pasado. Bueno, impecable. Y acompañando ahí con la canción y este homenaje que se le hizo a partir del primo de Mariano Ferreira, y encontrando a varios artistas en este disco Cuerpo, en homenaje y canciones pensadas en Mariano. Se acaba Usina Negra, ¿le parece que cambie la cortina? Sí, ah, dale, cambia, a ver. Esa la conozco también. De algún lado sale. Nos vamos yendo, dejando notas afuera, como hablamos de esto de la semilla y esto de lo que nos hacen comer, esta mega empresa Monsanto. Pero vamos a cerrar arriba, diciendo de que tenemos ya, preparándose para arrancar, programa nuevo. Tarde, porque le estamos entregando tarde el primer programa al Cuarteto Radial. Nos vamos a tener que acostumbrar a esto de que hay que cerrar horario. Que no nos podemos colgar cerrando ahí con análisis final y esas cosas. Así que va a aparecer la cortina en cualquier momento y nos vamos a ir, porque tienen que empezar los chicos. Los invitamos a todos a que se queden una hora. Música, jóvenes, niños de séptimo grado de la escuela 103 aquí de Machine. Va a estar Matías y Martina, que también ya me había dicho su nombre. Les voy a tirar una onda ahí operando, así que bien, me quedo un rato más por acá. Pero quédense ustedes del otro lado a escucharlo, va a haber buena música y algunas consignas. Me anticiparon algo de lectura. Yo, bien, algo lindo seguro va a salir. Bueno, ¿te parece que nos encontramos miércoles que viene? Sigamos escuchando. A las 4 de la tarde, como habitualmente. Saludos a todos. Nos estaremos escuchando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy. Porque tú eres todo lo que quiero por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy. Porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti,